Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Estás escuchando echarlas.es. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Hola Manolo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Filip, muy bien por aquí, disfrutando de un día estupendo para la práctica del podcasting. No sé si por allí también llueve, si tenéis un poco de niebla. Hoy parece que ha amanecido un poco mejor, pero sí, este invierno es muy lluvioso y se me está haciendo muy, muy largo. quiero ver el sol ya. ¿Has retomado tu actividad de tus paseos, tus caminatas por barro? Sí. No, por barro no, ese es el problema que tengo. Tengo que ir, no, los caminos de estos de vacas por los que yo suelo ir, pues son impracticables desde hace muchas semanas. Uh-huh. Y hubo un parón de lluvia hace, no sé, durante 4 o 5 días fui a probar, era posible ir por los caminos, uh-huh. Pero al día siguiente volvió a llover y ya se me ha acabado otra vez durante semanas. Así que estoy deseando, porque ya me aburro de ir por el asfalto. O sea, hay por aquí pues grandes urbanizaciones donde también puedes caminar mucho por zonas asfaltadas, pero que no, lo que me gusta a mí es perderme por el campo y estoy echando mucho de menos. Espero que ya vuelva el sol. Estarás echando barriga también, ¿o no? Algo. No, pero estoy caminando aún así. Quiero decir que no por las zonas que me gustarían, pero caminar siempre. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con ese maravilloso reloj GPS que me ha cambiado, digamos, los hábitos. Pero muy me ha cambiado los hábitos porque me despreocupo. Primero no uso Endomondo ya en el iPhone, por lo que el gasto de batería es radicalmente diferente. Uh-huh. Y ya no me preocupo tanto de salir con la batería totalmente cargada. Eso es algo que hacía antes todos los días por la mañana. Tenía que salir con la batería cargada a tope, porque evidentemente, pues con un gasto de fondo de GPS, pues se te va rápido, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya esa preocupación ya no la tengo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me preocupo es tener cargado mi reloj GPS, uh-huh. Que me dura, pues, suelo ir a andar como poco una hora todos los días. Entonces, pues me suele durar 3-4 días la carga, y entonces me preocupo de mantener ese reloj cargado, pero ni siquiera muchas veces me preocupo de sincronizarlo, o sea, porque se me olvida, ¿no? Entonces, cuando me acuerdo, una vez a la semana, pues lo pincho al iMac y sincronizo mis prácticas, que es cuando suben, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece que no son menos, igual parece que no son tan regulares, pero es como antes, realmente no he cambiado nada. Procuro ir a andar todos los días, lo hago todos los días, de hecho, pero lo único que cambia ahora es que con la lluvia no voy por donde a mí me gusta, ¿no? Claro. Que es el campo, pero por lo demás, bien. La verdad es que me llama la atención, porque yo he acostumbrado a caminar por el campo. Algunos días he bajado a Madrid, donde he tenido oportunidad de caminar mucho también, porque te estaba esperando, y lo mejor que puedes hacer en estos casos es caminar, eso es lo que yo hago. Y me he dado cuenta de que las distancias parecen, en mi cabeza eran grandes, pero cuando las he recorrido en la ciudad eran mucho más pequeñas que las que yo hago aquí. Sí. He cruzado grandes partes de Madrid hace poco y al final miraba mi GPS y eran 3, 4 o 5 kilómetros y decía, ¿cómo puede ser si he caminado mucho? Y en realidad no era eso, ni en tiempo era mucho, ni en kilómetros era mucho tampoco. Debe ser que, pues claro, los grandes espacios son es otra cosa distinta, ¿no? Breve. Pero bueno, resumiendo, en cuanto a tecnología, encantado con ese reloj GPS. O sea, básico, más básico creo que no hay ninguno. Es el FR10, ¿se llama? FR10, sí, sí. De Garmin. Para lo que yo hago es simplemente perfecto. O sea, no puedo pedirle más porque más no necesito. Y tengo la tranquilidad de, pues eso, de no gastar mi batería del iPhone, de no estar tan pendiente de cargarla, de no hacer tantos ciclos de carga-descarga del iPhone, y realmente perfecto. O sea, muy bien, muy contento. Y lo llevo como reloj. A veces, como ya sabes que me gustan los relojes, cuando voy un poco más vestido o tal, incluso a veces llevo uno en cada mano, mi reloj tradicional en una mano y mi GPS en la otra. Ajá. Y ya está, y perfecto, muy bien. ¿El muy tuyo bien. Nuevo que te compraste? Ajá. Pues el mío nuevo sería un hermano mayor de este que tienes tú, el Garmin FR220. ¿Sí? Y bueno, pues, ha sido de la última hornada de relojes que ha sacado Garmin. Ajá. Y pues nada, contento con él. Yo sobre todo lo utilizo para correr, para empezar a hacer algunos entrenamientos un poco distintos a como lo hacíamos antes, que simplemente pues salimos a correr o a pasear y no nos preocupamos de nada más. Y ahora, bueno, pues tratamos de hacer algunas series, seguir algunos entrenamientos, hacer algunos cambios de ritmo y demás. Y entonces, pues con este reloj nos permite jugar con eso y poder seguir un entrenamiento desde el reloj. Pudiendo olvidarme, si estoy en un horario que me lo permita, pudiendo olvidarme por completo del teléfono. Y entonces, pues lo que nos gusta es salir libre, sin nada, a lo loco, uh-huh. al campo o por aquí, por ciudad, que es lo que solemos hacer casi siempre. Y contento con él también. Sí, sí. Yo te digo, te das cuenta, muchas veces cuando caminas, te das cuenta de eso, lo que decías de Madrid, que las distancias no son tantas cuando las ves en kilómetros. Sí. Yo qué sé, yo cuando digo aquí que voy al centro y bajo andando, me dice la gente, hostia, va andando. Son 15 minutos, son 20 minutos. Tardo menos en salir y tirar para allá que en andarme preocupando de sacar el coche, hacer todos los desvíos que tenga que hacer con el sí. coche hasta que llego a parco y tal. Yo lo tengo clarísimo. O sea, ando. Incluso cuando salimos con la moto, andamos mucho. Uh-huh. No somos de. O sea, está claro que si es por trabajo, tengo que ir de puerta a puerta del sitio al que vaya, ¿no? Para intentar llegar lo antes posible a costa de hacerle kilómetros a la moto y a costa de gastar gasolina. Pero cuando voy por ocio o voy por cualquier otro motivo personal al centro y demás, suelo aparcar casi siempre en los mismos sitios, que son los que me permiten llegar prácticamente a la zona y después poder salir de la zona sin tener que dar la vuelta entera hasta que puedo coger la carretera que me interesa para volver para casa. Entonces mis trayectos al centro igual son 2 kilómetros, 3 kilómetros con la moto, porque llego, paro, hago lo que tenga que hacer y vuelvo. Uh-huh. Voy más rápido que en autobús, evidentemente voy mucho más rápido que en coche, y lo que sí hago después es caminar mucho y despreocuparme de, bueno, pues te despreocupas de todo. ¿Y registras esas caminatas o no? Esas caminatas a veces las registro, a veces no. Cuando simplemente son desplazamientos de un sitio a otro más o menos lejano, sí trato de registrarlas. Uh-huh. Pero cuando esto incluye paradas de penitencia en todas las zapaterías de la zona o en todas las tiendas de ropa de la zona, como alguna vez te habrá pasado, no sé, ese fenómeno que... No sé si has asistido alguna vez a este tipo de evento, pues entonces es imposible porque tengo que entrar, salir, buscar. Entonces, claro, claro. Ahí ya se me olvida, entonces paso de hacerlo. Pero bueno, como tú, el otro día pude aprovechar para quitarme el mono, salir al campo, reencontrarme con amigos. No corrimos, que es lo que nos hubiera gustado, aunque volveremos a correr por esa zona, pero retomamos, o sea, volvimos a usar nuestro GPS. Aproveché para picar, para introducir el gusanillo del geocaching a unos amigos, yendo a encontrar uno que a nosotros nos costó un huevo encontrar. Y dándole algunas indicaciones y demás, bueno, pues vieron cómo podía ser la cosa. Y después, pues aprovechamos para encontrar otro geocaché. que bueno, pues estuvo muy, muy divertido. O sea, estuvo divertido encontrarlo, estuvo divertido sacarlo de donde estaba escondido sin que nos viera nadie. ¿Usas una aplicación para esto? Sí, la de la aplicación de geocaching. Vale, esa sí, no sé si hay varias, me imagino que sí. Sí, hay varias. Sí, vale. Bueno, es la aplicación de geocaching y es la aplicación oficial. Vale. No recuerdo el coste que tiene, creo que son, no era de las baratas precisamente, sobre todo porque a pesar de los 8 o 9 euros que te piden por la aplicación, quieren que tengas una suscripción premium, que yo tampoco, para lo que lo uso, o mi uso, que sería como por temporada, porque evidentemente en invierno, este invierno pues no hemos olvidado por completo de ello, el trabajo ha hecho que no nos planteemos hacer estas cosas, y ahora que vamos a empezar a salir un poco más al campo, con suerte, pues entonces a lo mejor volvamos a darle un poquito a esto. Entonces ahí quizás sí me pueda merecer la pena a lo mejor pagar la suscripción, pero vamos, tendría que leerme la información y ver realmente qué ventajas me aporta. Eso sería quizás para gente que busque y que encuentre muchos geocaches. A lo mejor si yo estoy limitado a 2 o 3 al día, pues al principio piensa, esto me lo hago yo con la punta al pie. Y pues yo te digo que el primero y el segundo que nosotros hicimos, de los poquitos que hemos encontrado, uno de ellos básicamente tuvimos que ir 2 días, una de las veces perdimos casi 1 hora buscándolo y no encontrábamos, hasta que al final lo encontramos otro día. Ya fue, imagínate la escena de una, no sé si has jugado alguna vez a una aventura gráfica. Sí. Pues es lo mismo pero en el mundo real. Claro. Y con gente mirándote diciendo, ¿qué buscan estos dos idiotas? Porque al final la gente empieza a decir, ¿estos qué hacen? ¿Qué hay ahí? La gente se arremolina alrededor tuya, va mirándote a ver qué es lo que estás haciendo. Entonces cuando son en el campo, pues esto pasa un poco más desapercibido o no. Y en ciudad son ciertamente complicados, ¿no? Porque claro. piensan que vos estás tramando algo. O sea, lo recomiendas, ¿no? Es divertido, es... Sí, yo recomiendo. ¿Debería yo interesarme por esto? Hombre, yo creo que sí, sobre todo si en tu zona tienes alguno y si te llevas... Ese es el tema, en lo que te iba a comentar. Supongo que en la ciudad hay muchos, en el campo los hay también, hay menos. Hombre, yo creo que los chulos son los del campo. Yo creo que los chulos son los del campo para esto. Yo te recomendaría que te llevaras a Guille. Cuando tú encuentres alguno, veas alguno o ya hayas encontrado alguno y te apetezca, pues que básicamente te lees las pistas, las indicaciones. Hay gente que se lo curra mucho y te da mucha información. Y después sobre la zona, normalmente suelen estar en monumentos, en sitios un poco así especiales. O sea, no suelen... Hay de todo, ¿no? Es decir, también los habrá que estén en un agujero en el suelo o dentro de un árbol, ¿no? Pero hay, los que son así de sitios especiales, pues te cuentan un poco la historia y tal. Entonces, pues aprende y conoces cosas. Y te digo que con niños a mí esto se me antoja una cosa brutal. Porque sí, es algo que ya tenía yo previsto hacer, probar. La falta de tiempo me lo ha impedido, pero es interesante. ¿Cualquiera los puede poner? Yo intuyo que sí, yo creo que sí, pero pienso que... Tú no que has sí. puesto, ¿no? No he puesto todavía ninguno. Me gustaría poner, cuando vayamos a alguna zona que especialmente no nos guste y queramos dejar alguno, pues trataré de informarme. Vamos, supongo que simplemente habrá que darlo de alta. Puedes utilizar las cosas oficiales, es decir, los contenedores oficiales y toda esta historia, o supongo que puedes hacerlo a tu aire tal y como te dé la gana. Es decir, muchos de ellos pues son, pues yo qué sé, imagínate un tupper de estos grandes, un contenedor estanco, los que tú puedas tener comida en casa y ahí pues metes una libreta, un boli y la información que hayas metido dentro, y la gente pues suele dejar cositas pequeñas, es decir, a lo mejor pues te dejan una moneda, o te dejan, yo qué sé, un muñequito, una chapita, un imán, cosas así, ¿no? Y la gente suele dejar... imagino que el que deja eso puede hacer tracking de la gente que lo ha descubierto, me imagino. Sí, ahí básicamente cualquiera de los que encuentra esto lo que hace es firmar con su nombre y con eso bastaría. El tema de la figurita o de los detallitos que dejas dentro, pues bueno, pues si tú te llevas algo es porque has dejado algo y normalmente pues tratas de que sea de más valor lo que dejas que lo que te llevas normalmente, ¿no? Que te digo que te puedes encontrar desde un clip a una chincheta a un muñequito de estos que te encuentres en un huevo Kinder, que no hace falta que sea un diamante. Y sabes, si lo descubres, ¿sabes quién lo ha dejado? ¿Lo puede decir o lo puede ocultar? Sí, tú puedes poner nota, o sea, normalmente lo dejas todo dentro del mismo contenedor, dentro de la misma bolsa, estuche, donde esté, y tú ahí dejas un comentario en el log, que, o sea, tú firmas como para que tu firma real en el mundo real, y después cuando escribas algo en la aplicación de geocache que lleves en el teléfono o después directamente en online, en la aplicación web, tú ahí pones con quién estaba, lo que has hecho, con cómo lo has encontrado, si necesita mantenimiento, es decir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa información. Después tienes cosas curiosas, como por ejemplo, un tipo de figuritas especiales a las que se le añade un número de seguimiento, y bueno, pues el objetivo de esa figurita es, yo qué sé, llegar desde el punto A hasta el punto B. Y pues tienes figuritas que van dando la vuelta al mundo o que tienen que llegar de una parte del país a otra, y la gente pues las va llevando, evidentemente. Ah, curioso, interesante, sí. Esto puede tardar años, supongo, en dar una vuelta hacer una cosa esta, ¿no? Pero bueno, supongo que si la gente que hace esto medianamente se informa un poco, pues lo que intenta es no llevarte nada que vayas a fastidiar o no hacer nada que vaya a fastidiar esto, y lo que siempre intenta es que quien no esté metido en estas cosas no tiene por qué saberlo. Es decir, si tú te encuentras, no sé, nosotros el otro día pues lo que encontramos era un rollo esto de película fotográfica, de un carrete, sí. Y ahí dentro estaba el papelito súper liado con la explicación y otro papelito igual, así súper largo, enrollado, con la lista de personas que habían encontrado eso. Pues la última persona que había encontrado este había sido en diciembre. O sea, llevaban 2 meses que no había pasado por allí nadie, no le había encontrado nadie. Pues después de 2 meses, bueno, pues nosotros llegamos, lo encontramos como pudimos, la zona estaba llena de gente, pero ese sitio donde estaba pues era un poco incómodo y estaba quitado de la vista de la gente. Entonces, bueno, pues pudimos cogerlo, sacarlo, llevárnoslo, comernos el bocata, volver, dejarlo allí escondido cuando no había nadie, o cuando no había nadie mirando y nadie podía vernos, y lo dejamos escondido. Eso, a alguien que no le interese ni sepa de qué va este juego, pues nada, igual tienes a alguien que lo encuentra, no lee nada, dice, aquí son 4 papeles, lo tira y te fastidia el juego. Entonces intenta hacerlo y que no te pille nadie. Y se me ocurren otras cosas. Dentro de esa, no sé cómo llamarlo, red, ¿se pueden hacer redes cerradas? Es decir, tú podrías hacer ese juego con... Pongo, por ejemplo, vamos a hacer el juego de los podcasters, ¿no? Y vamos a ver si una cosa pasa desde Sevilla hasta Bilbao y luego a Barcelona, y se podría hacer para que apareciese dentro de un grupo, digamos, donde la gente se da de alta y sabes quiénes son. ¿Eso es posible? A hilar tan fino no llego. Yo sé que sí existen, además de esta red de geocaché oficial, sí puedan existir otras. Pero al final la que prima es esta. Es decir, esta es la grande, esta es la general, esta es la de todo. Es decir, la idea sería un poco como lo que se hace en el mundo, ¿no? Que se hace un desafío en el que entra gente... Hombre, tú puedes hacer... por lo que he visto, sí sé que hay páginas, hay grupos, se organizan con blogs y demás, o con foros, grupos de gente que se dedica a esto, y bueno, pues a lo mejor pues si hay una competición en cuanto a quien encuentra más, o quien encuentra más durante una época determinada, ¿no? Y yo sé que ese tipo de relaciones así sí las hay. Pero lo que propones como una comunidad cerrada, eso sería muy complicado. Intuyo por lo limitado, es decir, aún así ya, aunque esto parezca que es general y que es masivo, aunque hay mucha gente, no hay tanta gente como parece. Claro, me imagino que en algunas zonas, como donde yo voy a pasear por el campo, pues no debe haber muchos. Igual me sorprendo, y si hay, no lo sé, tendría que mirarlo. Pero imagínate que ya no solamente es eso, sino que por la zona por la que tú vas a pasear, imagínate que pasáis 10 personas y de esas 10 personas solo una sabe de qué va esto del geocaching. Claro, al otro 9 no le interesa. Entonces, si eso ya lo reduces a un grupo de amigos, hacer eso solamente para un grupo de amigos, pues eso es montarte tú una búsqueda del tesoro, una gincana o lo que sea. Sí, pero bueno, se podría hacer en este caso pues en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en tal. Sí, supongo que algún tipo de evento así sí podría hacer. Uh-huh. Pero digo, esto ya me resulta curioso, sobre todo por lo que se curra alguna gente el esconder las cosas. Es decir, hay gente que se curra, o sea, que no es solamente coger una lata, un contenedor estanco, meter dentro un log y ya está. Y poner que lo has escondido en las coordenadas tal y se acabó. Hay gente que se lo curra mucho. Entonces, uh-huh. Me da un poco de respeto eso, es decir, el simplemente no llegar allí, poner una lata con un cuaderno de registro y ya está. Es decir, me gustaría, si hago algo, hacer algo chulo, que la gente le llame o le motive, o que cuando lo encuentran digan, hostia, qué bien, ¿no? He echado un ratito aquí, he perdido media hora de mi vida en encontrar esto y en poner aquí mi nombre, pero bueno, he echado un rato, he dado un paseo por el campo, por un sitio que estaba bien y tal, o que ha estado bonito el paseo hasta aquí. Es decir, muchas veces es eso, es como la guinda de un pastel, que tampoco pasa nada si no te la comes, pero bueno, te gusta, yo te digo, perfecto. Muchas veces... No, con niños es un plan perfecto. Voy a encontrar el tiempo de hacerlo porque me parece súper interesante. Pero una de estas cosas de lo que íbamos a hablar, Filip, yo pensaba que ibas a hablarme de tecnología así en plan heavy y me ibas a hablar de todo lo que has visto del Mobile World Congress. Yo sé que lo has estado siguiendo día a día. ¿Sabes qué? He seguido de cerca el CES como todos los años porque me gusta mucho y yo creo que incluso apunté muchas cosas para comentarte, pero como fue ese tiempo de sequía que tuvimos, al final no comentamos nada y se me olvidó un poco. Pero el Mobile World Congress, pues no lo he seguido prácticamente nada. O sea, tendría que decir nada porque realmente no he tenido tiempo. Y lo que tú me puedas contar o lo que yo he leído así un poco la prensa, pero por encima, o sea que... Yo esto que me has contado del CES me ha asustado, digo, porque hace tanto tiempo hace ya tanto tiempo de eso, digo, que pensaba que igual podríamos comprar o tocar alguna de esas cosas que se anunciaron. O sea, esto siempre mola mucho más cuando estás hablando de tecnología del futuro, que está un poco difuso cuándo va a llegar a ti, cuándo lo vas a poder tocar, cuándo lo vas a poder ver... Eso es lo que pasa con estas cosas, y esto es lo que la diferencia, por ejemplo, con Apple es verdad, ¿no? Que tú ves una keynote un día y al día siguiente tienes disponible muchas veces los productos que has visto el día anterior, ¿no? O si no, es al día siguiente, es en un tiempo breve y a nivel mundial muchas veces, ¿no? Sí, ya te dicen directamente, bueno, sale a la venta dentro de 3 meses, ya sabéis cuándo tenéis que poneros a hacer cola para poder comprarlo, y la gente responde de esa manera, cosa que no veo pasar con otras marcas. Estamos pagando un poco el pato de la mundialización, es decir, estamos muy pendientes de todo lo que pasa en todos los sitios, y nos entusiasmamos mucho con muchas cosas que, oh, va a salir esto, he visto esto y tal y cual. Y resulta que en el mejor de los casos no lo tendremos aquí disponible o para comprarlo hasta dentro de muchos meses. Y a lo mejor nunca, porque resulta que termina siendo un fracaso o medio fracaso y ha salido en tal sitio y aquí nunca llega, ¿no? Muchas veces ocurre con muchas cosas. Pero, entonces, por ejemplo... Yo sí veo una tónica aquí, veo la forma en la que se suceden las cosas y que a mí me da la sensación, te lo comentaba antes cuando empezábamos a preparar esto hoy, y la sensación que tengo es la de, es como, o sea, ves esto y es como cuando entras a un centro comercial de estos grandes y te pones a ver, pasas por la sección de móviles y lo ves ahí todos expuestos. Apenas puedes tocar quizá medio minuto cada uno de ellos, si es que los puedes tocar todos, los ves, y así de pasada, ¿qué puedes decir? ¿Que la pantalla es más o menos luminosa o que se ve todo más o menos bonito? ¿Qué puedes decir sobre ello? Es decir, no has tenido tiempo de tocar, de experimentar, de leer, de saber, y después, además de esto... Bueno, eso nos pasa muchas veces. Estoy pensando ahora, según me lo estás contando, que no siempre es un inconveniente eso. Es decir, muchos somos dados a comprar cosas muy, muy rápido porque nos entusiasman, y a veces a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Y eso que pienso mucho las cosas, pero muchas veces ese impulso te lleva a comprar cosas que no merecen la pena, porque te has dejado engañar por una presentación o por, y al final te das cuenta que no te sirve o que no es tan bueno como lo pintaban. Y al final tener un poco de espacio entre el momento en que te lo anuncian y el momento en que lo vas a comprar es bueno, porque te da tiempo a leer en internet algunas reviews y decidirte con más fundamento, ¿no? Es decir, un equilibrio entre las dos cosas. Evidentemente es frustrante que te presenten productos que tú nunca vas a poder ver, ni siquiera no, pero, tocar. Pero al margen de eso, te encuentras con ahora te presentan productos que no vas a poder comprar hasta dentro de no se sabe cuántos meses, y el problema está en que cuando ese producto sale a la venta, tú ya tienes puestos los ojos en el siguiente lanzamiento. Es decir, vale, esto era lo que a mí me hubiera gustado comprar hace 6 meses o hace 4 meses. Uh-huh. Pero es que ahora ya han anunciado otro modelo superior que hace no sé cuántas más cosas y que le dura un montón más la batería. Entonces, tienes esa sensación de estar ya comprando algo obsoleto. O sea, algo que es decir, no te estimula tanto comprar algo cuando sabes que ya hay un sucesor en camino. Uh-huh. Pero en sí. Camino casi con fecha de venta. Dices, ¿qué sentido tiene que yo me compre esto, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso del iPhone, sí, no sí sé pasa si un poco. Te estás menos. Refiriendo a un producto. No, eso te iba a decir. No sé si estabas refiriendo a un producto concreto que has oído que se anunciaba en Barcelona. No lo sé, en cuyo no. Si es así me lo he perdido, o si te referías al, creo que es el uno de los dirigentes de Sony que se refería a Apple, ¿no? Que decía que sacaba un teléfono al año y que estaba perdiendo el tren de pues eso, de la innovación y esas cosas, ¿no? Sí, eso es lo que lo resume todo. Es decir, la intervención de este señor es lo que lo resume todo, pero esto es lo que hace que cuando Sony o cualquier otra marca, cuando sacan un teléfono, o sea, tú no vas a hacer cola para comprar el modelo del, yo qué sé, el X1, cuando sabes que el X2 lo van a sacar dentro de 3 meses. O sea, tú no vas a hacer cola en horda o en masa cuando sabes que en 3 meses ya tienes el siguiente en venta. Sin duda. Fíjate que yo a veces, ya no porque paso, pero a veces sí que he sentido ese agobio de renovación, incluso por parte de Apple. Estamos hablando de un teléfono que sale una vez al año. O sea, si a mí me lo cambian cada 2 meses, no, realmente desconecto, pero ya mismo, porque no quiero entrar en esa locura. Ya no entro en la de Apple como para entrar en otra que me cambien cada 2 meses. O sea, pero realmente... Lo que sí hace es que... Eso te pasa un poco al principio con los teléfonos, te puede pasar más o menos, pero te pasa también con los equipos, cuando compras un Mac. O sea, esa sensación de he comprado el último equipo disponible. Sí, sí, o sea, sí. Eso de sentarte delante de tus padres o de cualquier amigo que no sea tecnológico, abrir tu maletín, sacar tu ordenador o enseñarles tu despacho con tu iMac o tal, y decir, esta es la última pieza de ingeniería de Apple, traída aquí para vosotros, pobres mortales, para que la podáis ver, contemplando. Sí. Y ahora voy a mandar un mail. Que me he comprado este pepino para mandar un mail, ¿no? No para hacer una cosa estupenda y fotográfica o de vídeo y tal. El caso es que esa sensación está muy bien, pero esa sensación, cuando sacan el siguiente modelo, que empieza a dejar un poco atrás al tuyo, sientes como una pequeña puñalada en el corazón, cuando sacan otro al año, otro pequeño golpe, así hasta que te vas consumiendo y realmente te das cuenta que tienes un equipo que van pasando los años, que sigues haciendo lo que querías hacer con él, salvo que te dediques a un uso profesional de algo en concreto, y que pueden pasar muchos años y salvo, pues que yo qué sé, pues cosas catastróficas como que te rompa la pantalla, sigue funcionando bien. Sí, y sí, uso. Claro, pero realmente esa renovación por parte de algunas marcas a la que en telefonía estamos muy acostumbrados desde hace muchos años, ¿no? Desde los tiempos de Ericsson, luego Nokia, nos ha acostumbrado a tener gamas muy, o sea, no es que si fueran amplias, que eran inmensas. Uh-huh. Era imposible conocer una gama completa de una marca como Nokia, por ejemplo. Te sonaban muchos teléfonos, algunos los conocías, pero era imposible especializarte, creo yo, en la gama de Nokia. Era demasiado extensa. Y luego esa renovación constante de teléfonos, esa vorágine, esa locura que yo no me explico. O sea, luego muchas veces terminas diciendo el mercado es así. El mercado es la gente que compra cosas, no es otra cosa que esto. Entonces, no creo que el mercado sea así, no lo creo, francamente. Yo creo que al revés, las marcas son así, ¿no? Y son las que llegan a un punto en el que tienen toda una maquinaria de producción que necesitan mantener y, por lo tanto, necesitan que nosotros se lo compremos. O sea, es el mundo al revés. No hay una demanda. Ellos crean de forma falsa, artificial, esa demanda para que funcione esa maquinaria. Eso es lo que yo creo en el fondo, porque nadie necesita que un teléfono se renueve cada 2 meses o cada 3, como estaba ocurriendo muchas veces y sigue ocurriendo. Por una parte, y por otra parte, es cierto que a lo mejor una marca que no es líder y que aspira a serlo, que aspira a mantenerse dentro de del mercado, digamos, no quedarse obsoleta, a lo mejor la única forma que tiene de luchar, por ejemplo, contra Apple, que tiene que ha inventado eso del smartphone, por así decirlo, es ese arma, ¿no? De decir, bueno, yo voy a mover mucho, me voy a mover mucho para que salga en todos los lados y voy a sacar teléfono cada 2 meses. Quizás sea el arma del marketing. Yo no soy especialista en marketing. Yo hablo soy especialista consumidor. No soy de marketing, pero consumir bastante. Entonces puedo hablar desde ese punto de vista, ¿no? A mí eso me cansa, me abruma y no me creo que el mercado demande esto. No. Eso es un invento de la industria para mantener su negocio y su maquinaria. Yo te digo No veo explicación posible. Yo creo que quizá ahora se vea un cambio, porque antes las compañías que hacían teléfono se los vendían directamente a las compañías de teleco, es decir, se las vendían a Telefónica, se las vendían a Vodafone, a Yoigo, sí. Es decir, se los vendían a las grandes compañías y ellos eran los que te hacían llegar los móviles a ti. Entonces, ellos sí necesitan por renovar su catálogo cada X meses para ir captando nuevos clientes y demás. Es otro negocio distinto, claro. Yo entiendo que eso quizá fuerce los ciclos de una manera, y cuando ahora la gente empiece a concienciarse, que es una cosa que empiezo a ver en el trabajo, empiezo a encontrarme compañeros y compañeras que se van comprando sus terminales libres, ¿no? Y te vienen y te dicen, mira, he comprado un teléfono Samsung tal o el que sea, ¿no? Me he gastado 200 euros... pero es que me pedían 9 euros al mes o 10 euros al mes en la compañía más un pago inicial de X, y es que me sale el teléfono por un pico estando 2 años con ellos. Digo, ahora tienes un teléfono libre, puedes cambiar de compañía. Y se quedaban así, no, pues yo quiero estar con la que tengo. Digo, sí, digo, y en verano cuando vayas a la playa y no tengas cobertura con Vodafone, y si haya cobertura Movistar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte aislado? No, digo, pues ahora puedes cambiarte. Y se me quedaban mirando, digo, esa es tu libertad, que tú ahora vas a poder ir de un sitio a otro como te dé la gana en función de tu necesidad. Es verdad que, bueno, pero ese cambio de mentalidad, aunque es minoritario, yo creo, es minoritario, pero sí que se ha producido en España hasta el punto de hacer cambiar el mercado. Quizá un poco esto y quizá un poco porque las grandes compañías de telecomunicaciones ya no tienen dinero para respaldar esas subvenciones, ¿no? Quizás sí, no. Sea eso. No lo sé, pero el mercado español es muy particular y hay otros países donde evidentemente ya no se subvencionan los teléfonos, o ya no se hace tanto como antes, o ya no es la generalidad, no es lo que se suele hacer. Hombre, hay otros mercados, como el americano, que sigue siendo un mercado muy, muy así. O sea, un teléfono, un iPhone, lo compras con una compañía, te sale muy barato y es así, nadie se lo plantea y funciona. En Francia también funciona mucho así todavía. Pero es que, por ejemplo, aquí la mentalidad que había o que sigue habiendo en parte es la de que a mí me dan el teléfono gratis o me dan el teléfono pagando X. Sí. No, a ti te están, o sea, tú estás comprando el teléfono a plazos. De una forma u otra estás pagando plazos o te están subvencionando el teléfono y lo estás pagando, pues pagando una cuota mensual mayor o haciendo un pago inicial del teléfono, pero tú al final, si tú contaras o si tú supieras cuánto cuesta ese terminal, estás pagando más que si lo compraras libre. Claro. Estás pagando, en realidad, lo que te están ofreciendo, lo que te dice esa campaña de marketing es que te van a sustituir tu móvil, te van a cambiar tu móvil cada 2 años. Entonces tú estás pagando el precio de tu móvil más ese servicio que supone cambiar de móvil cada 2 años. Y de ahí que haya esa locura del mercado en renovar teléfonos con esa frecuencia y que las marcas necesiten presentar un modelo nuevo cada X tiempo, porque ese ciclo de renovación de 2 años pues se produce todos los meses en realidad, porque hay clientes que todos los meses cumplen los 2 años y cambian su teléfono. Entonces, pero si fueran capaces de pensar o de gestionar las cosas de otra forma, pues yo creo que lo harían de forma mucho más inteligente. Es decir, mira, por ejemplo, Pepephone, ellos se dedican a vender llamadas de teléfono y conexión de datos a móviles. Ya está. Uh-huh. Tú quieres, o sea, te ofrezco unos móviles libres, si los quieres, como servicio para ti, cliente, que lo puedas comprar de forma sencilla si no tienes otro medio o si te apetece comprar alguno de estos a precios que están muy bien. Es decir, que son precios por los que tú lo podrías comprar en otro sitio con unas diferencias mínimas, ¿no? Pero, es decir, eso es lo que tendría que hacer una compañía de teléfono, dedicarse a vender llamadas, servicio, no a vender los móviles. Yo entiendo que móviles venda un bazar, una tienda de tecnología, eso sí se dedican a eso. De todas formas, me imagino que la competencia lleva a esas cosas. Estoy pensando ahora en el negocio de los coches. Los coches los renuevan, o vamos a decir, los remozan con esa frecuencia, con cada 2 años una marca y un modelo, cualquier modelo, un Renault tal, pues lo remozan cada 2 años. ¿Por qué? Porque necesitan, para alimentar ese marketing, ¿no? Decir, tenemos algo nuevo, ¿no? Tenemos algo nuevo y además muy barato, porque llevamos 7 años vendiendo ese coche en nuestra línea de producción y ahora podemos comercializarlo más barato. Pues entiendo que, digamos, ese modelo que tenemos de mercado globalizado y de esa manera necesita de esos recursos para poder autoalimentarse, que si no le veo mucha explicación. Al final las compañías entran en competencia, por ejemplo en telefonía móvil, uno empieza a subvencionar y los demás se sienten obligados a hacerlo, ¿no? Y solo las marcas o las compañías que digamos que trabajan de otra manera, con otro enfoque, no se sienten obligadas a seguir esa senda. Quizás sea eso. Sí, sí, sí. No sé, yo me siento rehén de todo esto muchas veces, ¿eh? Y no solamente por parte de otras marcas, por parte de Apple también. Es decir, Apple practica eso, mucho menos en telefonía móvil. Mira, te voy a regalar el paso del... El chatarrero. Este es un momento clásico. Conoce que le gusta los domingos podcast. Ahora. Muy bien, no puede. Ahí. Venga. Pues se va a hacer famoso. Lo peor es que no lo sabe. Tienes que sacar todo el hierro, todo el cobre que tenga. Hasta eso he llegado a oír. Muy bien. Pues eso, en fin, que Apple también practica eso. Es decir, muchas veces se habla de la obsolescencia, esa programada. Que yo tengo mis dudas de que sea así realmente. Pero en cuanto a hardware, quiero decir que no creo que una marca como Apple tenga, digamos, programado el que un iMac se vaya a estropear a los 3 años para forzarte a cambiarlo. No lo creo. Puede ser una consecuencia de una política general, es decir, tenemos que bajar los precios de los iMacs y por lo tanto tendremos que poner fuentes de alimentación de peor calidad de las que poníamos hace 5 años. Entonces la consecuencia de esto es que esa fuente de alimentación va a durar 3 años en vez de 5. Podría ser. Está claro que si quieres hacer una cosa comprable, tienes que ajustar los precios. Claro. Pero no creo que responda eso a, digamos, vamos a hacer que nuestros iMacs se joroben a los 3 años, así la gente renueva. No lo creo. Lo que sí creo es que a través del software hacen eso. Estoy convencidísimo. Es decir, la renovación del sistema operativo es la misma locura que la renovación del móvil o del automóvil o del hardware. Es decir, y segunda vuelta, como siempre. Muy bien. Espero que en este momento ya estés sacando tus cuchillos a afilar, tú hayas reunido todas las piezas de metal que tienes en casa y las tengas puestas en una cajita de cartón en la puerta. Muy bien. Sí, el próximo domingo lo tengo todo preparado. Muy bien, y entonces, Apple a través del software hace un poco lo mismo. No digo que un sistema operativo no tenga que ser actualizado, renovado. Soy el primero que le gusta. Pero, sin embargo, eso hace que tu sistema, si tú actualizas, si cometes el error muchas veces de actualizar, porque no deberías en un sistema antiguo a lo mejor. Si cometes ese error, luego te ves obligado a cambiar tu equipo. Y por ahí sí creo que, por ejemplo, Apple, como otras muchas marcas, practica ese... tiene esas prácticas, ¿no? Pero bueno, esto solamente nos afecta a los usuarios individuales, los usuarios privados, las personas sencillas que tienen un ordenador en su casa. Sabes que las compañías, las empresas, no sé, los estamentos públicos, los ayuntamientos, los ministerios, en estos sitios así, mira qué equipos informáticos tienen. Es decir, uh-huh. yo he podido usar ordenadores en los que, yo qué sé, pues el mismo Bill Gates podía haber creado su XP o lo que hubiera hecho antes de eso. Es decir, ves unos equipos, ves unos tiempos de arranque, no sé, algunas veces pues David creo que nos comentaba, arrancas un ordenador y te vas, te tomas un café, vuelves y aquello sigue tratando de loguearse en el sistema. O lo que leo muchas mañanas por Twitter de gente que, bueno, pues que comparte esto y son muchos minutos, son minutos de productividad tirados por la tierra. Entonces, quizá sea la forma de la marca, de las compañías, de empujar a las empresas a que se renueven un poco o a que se actualicen. Escuchaba, por ejemplo, el otro día a Emilcar, no sé si lo has escuchado en el último episodio largo. No, este último no lo he escuchado todavía. Pero bueno, ahí nos mandaba un recadito. Parece que por fin va a sacar un podcast mensual, como tendría que hacer. Y bueno, él decía que estaban dispuestos en su compañía a dar el salto del Windows XP, que creo que es el que tienen ahora, si no tienen algo anterior, al Windows 8. Es decir, están pensando en irse al 7 y en la compañía alguien les decía que no, ¿por qué no se van directamente al último que tienen? Que tienen en el mercado, porque para el 7 ya hay una fecha de fin de soporte. Es decir, tú intenta comprar algo que vaya a tener una proyección en el futuro. Evidentemente no sabes si de aquí a 7 años la compañía va a seguir en pie. Tú esperas que sí y tienes que hacer las cosas para que si va todo bien, pues haya hecho la mejor cosa posible en ese momento. Es decir, no vayas a comprar un coche viejo ya pero para mí es muy distinto. O sea, una empresa primero se rige por unas normas que son muy distintas, tiene provisiones, tiene para tener previsto todas esas cosas, ¿no? Entonces es distinto y tienen unas necesidades de productividad o de hacer cosas con sus ordenadores que son muy concretas y que requieren un hardware, un software, y que eso sí es renunciable, y por lo tanto yo no llegaría a aplicar todo eso que acabamos de decir en una empresa, porque realmente es otra cosa. A nivel, te hablaba yo a nivel particular, es decir, que la inmensa mayoría de la gente, la que no trabaja con su ordenador concretamente, sino que es para el ocio, dudo mucho que necesiten muchas de las cosas que se les ofrece cada año con una renovación de un sistema operativo. Y bueno, si ese sistema operativo es gratuito, pues todavía pase más, pero si encima cuesta ciento y pico y lo que va a hacer es enterrar tu máquina y obligarte a cambiar, pues realmente es un fraude. Es así. Hombre, pero yo te digo que somos un poco víctimas de la actualización de software gratuita. Somos un poco víctimas de eso. Y somos un poco víctimas de cuando esa actualización no es gratuita. Es decir, si todas las actualizaciones, o sea, si las aplicaciones fueran, salieran siempre sin ningún fallo y bien testeadas y demás, y solamente hubiera actualizaciones de pago, tú te tendrías que plantear si a mí realmente me merece la pena actualizar o no. Eso es. Si a mí me merece la pena actualizar, oye, por ejemplo, tú trabajas con procesadores de texto. ¿Hay alguna característica que haya nueva en la siguiente versión del procesador de texto que tú utilizas? Es decir, si tú hasta ahora has estado haciendo tu trabajo, si tus clientes no te piden, no, es que necesito que cuando tú me mandes tu trabajo venga con estas características a las que solo puedes acceder si tienes la última versión del software esta instalada. Creo que eso no te vas a encontrar con ello. No. Entonces, si tú no te encuentras con ello en eso, ¿qué necesidad tienes de actualizar? Decir que estás a la última. Es que me ha salido una ventana a actualizar, le he dado aquí, clic y... O sea, es un poco eso. Porque somos muy, muy frágiles en ese aspecto, ¿no? Muy, muy influenciables, y te diría incluso más si estás volcado en... si eres geek, ¿no? Al final es así, ¿no? Es muy influenciable, aunque parece que alardeas de estar enterado de todo lo que pasa y de si esto es bueno, si esto lo... Pero al final eres la primera víctima de esa política. Pues, tristemente es así. Lanzo una pregunta a cualquiera de los que pueda estar escuchando esto. ¿Cuántas veces has dicho actualizo esto y me voy a la cama o me voy o salgo? O sea, ¿qué necesidad tienes de actualizar algo que ni siquiera vas a utilizar? Sí. Ha salido la última versión de X, el que sea. Lo has abierto, llevas 3 meses sin abrir ese programa, pues cuando lo abras, te descargará, si se te sale el menú de actualización, pues te saldrá y te dirá, oye, actualízate, casi una versión nueva, o vas 3 versiones por detrás. Muy bien, lo actualizas, no, pero es que, haces lo que tengas que hacer. Va mucho más allá. Va mucho más allá porque nosotros instalamos las betas que son, en teoría, para desarrolladores. Dime a mí. Muchos de nosotros pues lo hacemos. Que estoy probando una aplicación ahora. Estamos entonces, bueno, esto es un poco lo que pasa. No sé muy bien lo que ha pasado, resumiendo, en Barcelona, en el Mobile World Congress. No lo sé, pero esas son las declaraciones que leí. Y bueno, a mí renovación de un teléfono que dure un año me parece ya bastante, me parece una frecuencia bastante elevada ya de por sí. No entro a valorar si el mercado, o sea, desde el punto de vista de la industria es una locura o no, ellos sabrán, eso a mí no me preocupa. Yo hablo como consumidor y no necesito que Samsung me renueve sus teléfonos cada 2 meses o que tenga una gama de 45 teléfonos. En mi caso no es importante eso, me produce confusión, ¿no? Yo creo que al final el tener poca elección o una gama de elección más limitada hace que quizá tengamos las cosas más claras o nos ayude a tener las cosas más claras. Pero bueno, está claro que ellos siempre van a sacar gamas súper completas en las que te confunden y nunca sabes cuál es la compra mejor. O sea, los que se empeñan en hacer la compra óptima nunca saben si están acertando o no. O si estas 3 características que tiene de menos este modelo realmente merecen la pena o no, o si merece la pena que estés fuera haciendo superior. La compra del siglo, la compra del siglo te va a durar lo que marque la marca. Sí, punto. Sí. Bueno, si estás comprando el iPhone del siglo, te va a durar un año. Yo compré el mejor iPhone hace que había en ese momento, cuando salió el iPhone 5, y me duró un año y punto. Y esto es así. Cuando salga el 6 o el que sea, pues ya está. Pero yo, por ejemplo, resumiendo esto, yo cuando saquen el iPhone 6, querré el iPhone 6. No querré el iPhone 6S. Habrá gente que sí, que quiera el iPhone 6S y que diga que el 6 es una mierda, que el 6S será el mejor y el 7 es el que ya va a ser el que ellos quieran definitivo y tal, y con el que se reconcilien con Apple, porque ellos diseñan teléfonos y lo hacen mejor. Es decir, esta es un poco la carrera, el resumen que hay. Yo sé que cuando llegue octubre compraré el teléfono, estaré contento con él durante un año, diciendo qué bien, qué estupendo, qué fantástico. Si han cambiado la pantalla, la han puesto más pequeña, más grande, más fino, más lo que sea, me parecerá fantástico porque me lo venderán de forma que me guste y tendré la tranquilidad de que durante un año voy a disfrutar de un teléfono y que al menos durante un año no voy a querer otro. Y que sí, muy bien lo tienen que hacer otras compañías para eso. Al final, el resto de compañías creo que tendrían que tender un poco a eso por dejarle las cosas claras a los clientes que compran, a los usuarios, que cada vez son más los que van comprando teléfonos libres y que van teniendo más claros que son ellos los que compran los terminales y que los terminales tienen que ser a su gusto, no a gusto de Vodafone, de Movistar o de Yoigo. Aparte que ello, intentemos disfrutar de lo que tenemos más allá de lo que nos imponen, que es muy interesante. Estoy hablando concretamente no de los teléfonos, sino del hardware de los ordenadores. Uh-huh. Si te interesas por eso, si te gusta cacharrear, hay muchas posibilidades hoy pues de meterle un SSD a tu ordenador, de ampliar la memoria y de sacarle más vida, que también es muy satisfactorio He visto unos SSD por ahí muy baratitos, Felipe. Sí, al final me he decantado, quería cambiar mi ordenador ahora. Pero incluso de 240 gigas, no sé si ha visto por ahí alguno para sí, ponerle... Sí, he visto un Crucial concretamente, 240 por ciento y poco, 103 o 105 euros, me parece sí, sí. Un precio estupendísimo para mi iMac y se lo voy a hacer y le sacaré unos meses más de vida. De todas formas ese iMac no va a salir de esta casa, por lo tanto tendrá más uso y estará mejor con un... Quiero decir que eso también es muy satisfactorio para el geek, ¿no? El que le gusta cacharrear y sacarle más provecho a un equipo antiguo. Creo que eso es una... A mí me satisface mucho, ¿no? Abrir un cacharro, cambiarle esto, ver cómo le he mejorado, le he dado más tiempo de vida. Entonces hagamos esto también, ¿no? Es interesante hacerlo. Mira, lo mismo he hecho yo esta semana. Tú no sé si tienes muchos routers en tu casa. Tengo colección de routers, como creo que ocurre en muchas casas, ¿no? Creo que Telefónica ha inundado España de routers de todo tipo y no solamente Telefónica, otras compañías, ¿no? Y yo tenía varios aquí. Es más, amigos y vecinos cuando me ven dicen, oye, voy a tirar cuatro routers que tengo, no sé qué, ¿los quieres? Yo siempre decía, sí, sí, tú pásamelos. Y yo luego hacía la selección, ¿no? Y así me he encontrado yo, pues no sé decirte, tendría seis, siete, no sé cuántos tenía. Uh-huh. Y me encontraba ahora con la necesidad de tener un router para recoger la red de mi vecino, porque sabes que aquí tengo muchos cortes de ADSL. Sí, sí. Y aquí los vecinos que somos, pues intercambiamos claves para que cuando alguno se queda sin ADSL, pues pueda acceder a la clave al wifi del otro y tal. Ajá. Y tenga la suerte de tener el vecino que yo tengo, su cable pasa por otro lado y no tiene ningún corte nunca, ¿no? Entonces su ADSL, digamos que es mi base de operaciones cuando yo me quedo sin ADSL. Tu plan B. Mi plan B. El problema es que tenía que extender la red porque realmente llega una señal muy, muy débil y ya estaba yo mirando desde hace pero mucho tiempo un router que me permitiese pues eso, extender su red hacia mi casa, ¿no? Y me planteé, pero si tengo muchos routers aquí, si tengo muchos, ninguno hacía esa función. Pero investigando un poco en internet, pues descubrí un proyecto que lleva mucho tiempo allí, que ya había investigado y había dejado y he retomado ahora, que se llama OpenVRT, que es un firmware que instalas en los routers, que no funciona en todos, pero que funciona en muchísimos, ¿vale? Y que te permite a tu router, pues ya te digo, instalar un firmware totalmente distinto y que te permite hacer cosas que no hace originalmente el router, ¿no? Pues así he podido hacerme con un router viejo de Telefónica un repetidor de red que me funciona estupendamente bien. Y cuando me quedo sin internet, pues recojo la red del vecino, lo pincho esto a mi Extreme y ya tengo red en mi casa hasta que me arreglan la avería, ¿no? Entonces, que eso da mucha satisfacción también. O sea, aprovechar lo viejo da mucha satisfacción. Hay que planteárselo, ¿no? Siempre hay alguna forma de encontrar un uso. Y o quizás sea yo. Yo no soy muy dado a vender las cosas porque me gusta aprovecharlas. Incluso cuando cambio de ordenador, pues siempre encuentro un uso para mi ordenador más antiguo y no sé, creo que se disfruta mucho haciendo esto, ¿no? Bien, bien. Bueno, pues yo te quería aprovechar para preguntarte, porque yo sé que desde la última vez que grabamos hemos cambiado quizá algún mensaje por ahí y demás, y yo sé que has estado sacando punta a tus herramientas y te has reencontrado con TextExpander, te has reencontrado sí. O has descubierto Dispatch y Drafts después de mucho tiempo. Sí. Y quiero que me cuentes, ¿cuáles han sido tus progresos, joven Padawan? Realmente, después de nuestra última conversación aquí grabada, vi que el Launch Center Pro podía ser algo interesante para mí, ¿no? Para hacer cosas más automatizadas o cosas más rápidas en el iPhone, ¿no? Bueno, TextExpander lo hablamos el otro día, vimos sus posibilidades incluso en iOS, que a mí me parecen estupendas, lo conté, pero quería investigar un poco. Entonces, lo primero que hice fue, y lo conté en un post que no sé si has leído o si te has dormido intentando leerlo. No, lo he leído, muy interesante. Sobre cómo hacer cosas de domótica en tu casa a través de esa aplicación Launch Center Pro, ¿no? Porque tiene muchos usos. Lo interesante de esta aplicación es hacer las cosas mucho más rápido, con menos tabs y que sea muy, muy directo, muy rápido, muy inmediato, ¿no? Y la domótica, si bien pues hay una gran diversidad de aplicaciones para iOS o para Android, para que tú puedas hacer muchas cosas con tu sistema de domótica cuando lo tienes instalado en tu casa, hay aplicaciones estupendas. Yo tengo alguna incluso muy cara para lo que debería costar, pero que la he comprado y no me arrepiento y tal, y funciona muy bien. Pero es verdad que es entrar en una aplicación, son muchos tabs, ¿no? O sea, entrar y llegar al dispositivo de tu sistema domótico y darle al on, y esto supone muchos tabs, ¿no? Y es verdad que cuando, por ejemplo, llegas de la compra en coche, pues hacer todos estos tabs supone un problema muchas veces. Si quieres dar la luz del jardín de tu casa, por ejemplo, para poder abrir la puerta. Entonces, a través del Launch Center Pro es muy fácil, porque te creas una acción, un que viene a ser un icono, y le das y se produce lo que tú quieres hacer. Entonces, es lo que expliqué en ese post, que era muy interesante para mí. Para la domótica es una forma estupenda de hacer lo mismo, pero de forma mucho más inmediata y mucho más directa, ¿no? Entonces, tengo, para ilustrarte un poco, para que veas, podría meter en ese Launch Center Pro todas mis funciones domóticas, pero no me interesa meterlas todas. ¿Por qué? Porque no todas requieren que sean un uso inmediato. Es decir, cuando voy a subir yo o bajar la calefacción de mi casa, cuando no estoy en mi casa, pues me gusta entrar en la aplicación de domótica. ¿Por qué? Porque me ofrece otras cosas. Me dice, oye, pues en tu casa ahora mismo tienes tal temperatura y en tu casa ahora mismo no hay nadie. Entonces me gusta valorar todo esto y tomar una decisión. Y para hacer todo esto necesito entrar en la aplicación de domótica para que me dé todos estos parámetros. Pero hay otros usos que no necesito entrar en la aplicación de domótica. Si, por ejemplo, una de las cosas que he habilitado en Launch Center Pro es iMac on y iMac off. ¿Te gustó eso, eh? Eso es fantástico. Porque yo tengo puesto un interruptor de estos domóticos que corta completamente la alimentación del iMac, donde tengo otras cosas enchufadas, y que en standby eso tiene un coste, no recuerdo ahora mismo, lo tendría que mirar. Entonces, siempre lo hago, o sea, corto totalmente, ¿no? Como el que da un botón, ¿no? Y corta totalmente la habitación. Entonces, me es muy cómodo porque cuando incluso me voy a caminar y voy a llegar a casa, me faltan 5 minutos, pues saco mi iPhone, Launch Center Pro y le doy a iMac on. Y cuando llego a mi casa, pues ya no tengo más que pulsar el botón del iMac para que se encienda. Eso sí, me resulta interesante hacer con un atajo de teclado, porque es mucho más rápido que entrar en una aplicación de domótica donde voy a tener que hacer scroll, voy a tener que llegar a mi iMac, darle al on. Todo eso es muy pesado y no me interesa. Me interesa hacerlo de forma más inmediata. Tengo otra que es para dar una luz, tengo otra que es para dar lo mismo, el bloque de televisión que llamo yo, para darle al on, porque eso es algo que hacemos mucho a lo largo del día. Entonces, cosas así inmediatas. Ese es el primer uso que le di. En cuanto tú me hablaste el otro día, terminamos de grabar, dije yo, esto va a ser lo primero que haga. Primero porque es lo más sencillo de hacer. Es decir, Launch Center Pro funciona con URLs. Es decir, tú le pones una URL y así desencadena acciones, ¿no? Y como mi central de domótica admite esas URLs, pues fantástico. O sea, ha sido sencillísimo. Es decir, construir mi URL en base a la sintaxis que me impone mi sistema domótico, que es bastante sencillo, y ponerla en Launch Center Pro para que me produzca la acción que yo quería. Facilísimo. Al que tenga un sistema de domótica se lo recomiendo porque es muy sencillo. Y a partir de ahí he pensado yo tengo que sacarle más provecho a esto, ¿no? El otro día te conté que tenía una necesidad de unos mails que se repiten mucho y que de ahí surgió la necesidad para mí de explorar y utilizar Text Expander. Uh-huh. Que instalé en mi iMac y me parece fantástico. A raíz de esto lo instalé en el iPhone, me pareció fantástico también. Entonces, el siguiente paso era automatizar esto, ¿no? Es decir, no tener ni siquiera que entrar en la aplicación de Dispatch, en este caso, que es la que uso para estos menesteres, y darle el fragmento adecuado para que me saque el mail, sino que dando a un botón, pues me componga el mail y ya está. Y lo he conseguido bastante fácilmente, es bastante fácil. Lo he conseguido, si quieres te cuento la siguiente. O sea, tengo unos mails, son 15 en total, 15, 16. Entonces he creado dentro del Launch Antelpo un grupo de acciones que se llaman mails, ¿no? Le doy a ese grupo. Ese grupo, tú lo sabes, tendrás grupos de acciones en Launch Antelpo. Te abre otra ventana donde tienes todos los, en mi caso, todos los mails. Entonces tengo los mails nombrados por, les he puesto una etiqueta, cliente tal, pulso, y inmediatamente me compone el mail, me pone el destinatario, me pone el asunto, me pone el cuerpo del mensaje y ya está. Y está abierto, está creado, está compuesto en Dispatch y no tengo más que ponerle enviar. Fantástico. O sea, no puedo decir otra cosa, es fantástico. Para cosas que necesito hacer tanto, de, si estoy en el iMac, lo hago en el iMac a través de Text Expander. Si estoy en el iPhone, lo hago de esta manera. Fantástico, no puedo estar más contento. Otro uso que le he dado, muy básico, muy sencillo. Todavía no, la verdad es que esto que estoy nombrando es muy sencillo. Dispatch tiene usa los famosos esquemas de URLs y por lo tanto tú, una vez que tienes un ejemplo, me ha sido muy fácil, es una simple búsqueda en Google, dices cómo usar Dispatch con los esquemas de URL y te salen 40.000. Y ahí tienes uno que te dice, pues mira, te voy a poner un ejemplo de cuáles son las URLs, el esquema que tienes que usar, y ya está, lo copias, cambias el texto que tú quieres poner y te funciona. O sea, así de fácil, no puede ser más sencillo. Uh-huh. Otro uso que tengo yo, otra acción que tengo en Launch Center Pro es FaceTime. FaceTime es algo que uso mucho. En esta casa lo usamos mucho para, entre nosotros los que tenemos iPhone, digamos, para llamarnos, no usamos la llamada normal, usamos el FaceTime de audio que funciona muy bien, pues un botón, FaceTime a tal persona y ya está, no tiene más que hacer, ya te está llamando la otra persona, es fantástico, o sea, es el ejemplo de cosas que puedes hacer sencillas, se pueden hacer mucho más complicadas. Entonces, de momento esto es lo que he hecho, tengo un uso domótico con 4 botones, tengo mis mails con un grupo creado y unos 15 dentro, mails que pues se producen, se componen solos pulsando un botón y tengo pues mandar un mensaje o hacer un FaceTime de audio. Creo que para empezar, y no me ha costado nada, o sea, es muy sencillo. Supongo que tú tienes cosas más complicadas. He visto que ayer sacaste un post como algo más elaborado que esto que estoy contando. Pero yo tampoco son tan complicadas. Lo que sí te recomiendo, o lo que sí he hecho y lo que creo que sí todo el mundo debería hacer, aparte de probar esta aplicación, es tener claro que el Launch Center tiene que ser una cosa dinámica, en el sentido de primero, tengo aquellas cosas que realmente uso y después si hay alguna cosa en concreto que dejo de utilizar por lo que sea, pues me la muevo a otro sitio, la elimino, guardo una copia de esa URL para volver a reciclarla en un futuro, me la guardo en un documento de texto en mi ordenador y si yo ahora, pues yo qué sé, pues tengo una acción creada para encender el iMac y otra para apagarlo y ahora resulta que no uso el iMac, pues lo quito de en medio. Es decir, hago que realmente este Launch Center sea una cosa inmediata y rápida y que no sea un auténtico follón navegar por grupos y grupos y grupos hasta que llego al sitio. Lo de los grupos, hay que manejarlo bien. Un grupo es interesante cuando, como en mi caso, son mails y tengo 15, no voy a dejar 15 iconos en Launch Center porque me voy a perder. Me interesa meterlo en un grupo. En cambio, las cosas de domótica, que son 4, y para las cuales lo que me interesa es tener el acceso más inmediato posible, pues no las he metido en un grupo, porque meterlas en un grupo me significaría un tap más. Uh-huh. Lo que quiero es inmediatez. Entonces, el iMac on está arriba, arriba porque me resulta para el dedo más accesible, si no lo pondría abajo. Quiero decir que también importa dónde lo sitúas, ¿no? Uh-huh. Y ya está. Y lo más inmediato posible. Entonces, todo eso ¿Por qué a mí me interesan todas estas soluciones? Es como la domótica. La domótica muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué? Subes y bajas tu persiana. Y bueno, ¿y qué? Bueno, a mí me interesa en la tecnología, como yo no, muchas veces lo explico así, como yo no creo ni hardware ni tampoco creo software, no soy desarrollador, no puedo expresar mi creatividad en esto de la informática o de la tecnología en general de otra manera que como usuario, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa como usuario es que me ofrezcan soluciones que me permitan expresar mi creatividad, porque si no me aburro rápido. Es decir, si me dan algo hecho y cerrado, efectivamente, me puede interesar porque me puede solucionar una papeleta. Pero, pues vale, pues ahí lo tengo y lo uso. Lo que me interesa es expresar mi creatividad a través de un sistema que sea lo suficientemente amplio para darme posibilidades. Entonces, la domótica me parece súper interesante porque me ocupa mucho la mente. Me ocupa más la mente de pensarlo que de hacerlo, ¿vale? Entonces, yo de repente digo, ostras, esto lo podría hacer así, desencadenando esto y lo otro y lo otro. Y me hace pensar y me parece súper interesante y sano intelectualmente, ¿no? Y en Lance Hunter Pro he encontrado lo mismo. Es decir, tengo una necesidad, ¿cómo puedo hacer yo para canalizar esto a través de Lance Hunter Pro? Y eso, todo eso estimula mi creatividad, donde yo puedo estimularla. Es decir, yo ya no voy a ser desarrollador en esta vida, quizá en la próxima, pero esa es mi forma de expresar mi creatividad en la, digamos, en el campo tecnológico. Entonces, me parecen todas estas soluciones que te dan posibilidades, que te dan herramientas para crear después y cosas o adaptar cosas a tus necesidades, me parecen súper interesantes. Por eso me entusiasman, digamos. Entonces, he encontrado en Lance Hunter Pro algo que me va a permitir crecer, ¿no? Expresar más, moldear más cosas a mi antojo para mis necesidades. Pero explícame lo que tú estás haciendo ahora, porque yo sé que vas 3 o 4 pasos por delante de lo que voy yo y que has llegado a hacer cosas más complejas. Pero tampoco te digo que tampoco son tan complejas, porque no sé decir, en este caso era una necesidad concreta de alguien que, bueno, pues yo quizá tenía algún momento y no he hecho, no he sabido hacer, lo he aparcado y lo he olvidado porque realmente yo no utilizaba esa acción. En este caso, pues era pues cómo lanzar un mensaje directamente a un contacto de WhatsApp. El proceso no es que sea, o sea, no es rocket science, es decir, no es una cosa así como, o sea, no hay que ser ingeniero de la NASA ni haber estudiado en el MIT para hacer esto, pero bueno, igual sí requiere, pues, leerse algún tutorial pillar alguna pista y seguramente hacer 2 o 3 pruebas hasta que des con la URL y la pongas de la manera en que realmente esa URL funciona. Y te digo, pues al final fue un poco más laborioso de lo que quizá yo pensaba en principio, pero después fue, o sea, ha sido realmente sencillo. Básicamente, pues para mandar este mensaje, ayer me dio y conseguí sacar tiempo para escribir un post así rapidito. Supongo que tendrá algún error o que se podrá corregir o que se podrá explicar de mejor forma, pero al final básicamente pues conseguí explicar el proceso. Y te digo, no resultaba demasiado complicado. Había que bajarse un par de programitas porque había que llegar hasta un archivo SQLite que hay en, o sea, .SQLite de WhatsApp, donde guarda la información de todos nuestros contactos, y ahí pues encontraremos el número de identificación del contacto. Es decir, esta es la única parte que es un poco así escabrosa, un poco así que no tienes que no puedes hacerla desde el teléfono, que tienes que tirar de ordenador para ello. Pero una vez que lo has hecho, es una tontería. Porque básicamente WhatsApp lo que hace es que a cada contacto de nuestra agenda le asigna un número. Y cuando él manda los mensajes, los manda a ese número. Y ese número pues se corresponde a tu número al número de teléfono, al nombre del contacto, es decir, se corresponde a tu contacto, ¿no? Entonces, pues tú lo que haces para utilizar las URLs mágicas, pues lo que haces es que mandas, incluyes este número dentro de la URL. Claro. Y con eso consigues componer el mensaje. Entonces te digo, no era complicado, yo no lo había conseguido hacer. Dentro de la misma aplicación de Launch Center te dice que bueno, puedes crear un mensaje. Y bueno, pues si no pones el número de contacto, pues seleccionas el contacto de tu lista de contactos. Que al final resulta que esto no es más rápido que entrar directamente a WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Pero si lo quieres mandar a un contacto concreto, pues entonces seleccionas este número ABIT y cuando pones el número del contacto, te crea la URL y se acabó. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es sencillo. Lo que consigue la acción esta, que está explicada en el post, es que tú lanzas el Launch Center, te sale una ventanita, bueno, o sea, tú lanzas Launch Center con la acción para mandar un mensaje a Philip, por ejemplo, a mí se me abre una ventanita en la que yo escribo el mensaje y cuando le doy a enviar me lleva directamente a WhatsApp donde solamente tengo que enviar el mensaje. Claro. Es decir, el mensaje ya está escrito. Perfecto. Es decir, no es complicado. No es demasiado complicado. Es interesarse, ver tu necesidad y buscar. El tema es que hay mucha información sobre esto en internet, por lo que yo he podido ir, pero muy diseminada por muchos sitios. No hay un canal donde acudir, no hay un catálogo, es lo que la sensación que yo tengo. Eso es lo que estaría bien. Por ejemplo, en el caso de Dispatch, ahí sí hay un catálogo. Sí. Entonces, eso es la locura, o sea, porque te metes en Dispatch y tienes acciones disponibles. Pues yo puedo hacer un texto aquí y resulta que alguien ha construido la acción para, pues yo qué sé, mandármelo a TextExpander, ¿no? O para, yo qué sé, para mandarlo por mail. O para subirlo a Tumblr. O para publicarlo, yo qué sé. Es decir, tienes un montón de, para, yo qué sé, para mandarlo a Fantastical. Hay gente que utiliza Drafts como lanzador absolutamente de todo. Es decir, tengo que añadir un evento a mi calendario. No abro el calendario, lo hago desde Drafts. Pero porque después tengo una acción dentro de Drafts en la que puedo coger y mandarlo a donde yo quiera. Entonces, claro. ahí sí tienes esas acciones. Hay gente que puede llegar a sustituir uno por otro, pero yo creo que lo mejor es tener el conjunto de las dos aplicaciones y aprovechar ambas. Te digo, muchas veces tienes que intentar buscar el sitio, crearte tú tu propio repositorio. Y el otro día por Twitter y por ADN, pues gente comentaba que, oye, que estaría bien que habláramos sobre esto, que pusiéramos a disposición las cositas que fuéramos nosotros haciendo. Sí, yo por ejemplo, intentaré, si saco algún tiempo, sacar ese post sobre Dispatch, como lo he hecho yo, que probablemente no sea perfecto, porque lo perfecto para mí, y ya te lo cuento porque igual tú lo has visto, habría sido dentro de esa URL usar los fragmentos de TextExpander. Igual no nos entiende todo el mundo, pero el que haya usado TextExpander sí nos va a entender. TextExpander, tú le pones un fragmento de 3-4 letras y te saca el texto que tú quieras. Y eso también funciona en el iPhone, lo comentamos el otro día, y funciona concretamente en la aplicación de Mail Dispatch, ¿no? Tú le pones un fragmento que yo he creado de 4 letras y me saca todo un mail completo. Bien. Cuando lanzo esa acción desde Launch Center Pro y le digo a Launch Center Pro, me vas a ejecutar Dispatch y me vas a componer un texto dentro de Dispatch para un mail para esta persona, si yo le pongo los fragmentos de TextExpander, en Dispatch no me los ejecuta. Tendrías que utilizar, creo, si no me equivoco, tendrías que utilizar a Drafts. A Drafts de intermediario. De intermediario. Pues, eso es. Porque Drafts sí tiene soporte para... Es decir, eso es una de las cosas que puedes hacer dentro de Drafts y que sí. a mí, por ejemplo, es se decir, me escapa. Es decir, que me pega mis fragmentos en Dispatch, pero no me los ejecuta. Entonces, ¿cómo he salvado ese problema? Pues muy fácil. En vez de poner mis fragmentos en Launch Center Pro, pues he puesto el texto completo de mis emails y ya está, me lo crea igualmente, ¿no? Pero que habría sido lo más redondo. Pues si quieres probar, existe la posibilidad de hacerlo con Drafts como intermediario. Es decir, porque tú puedes poner, si pones algún tipo de estos atajos de TextExpander, existe la posibilidad de que tú los hagas accionables o no accionables. Es decir, sí, mi razonamiento era, bueno, es un fragmento que Lance Center Pro no entiende, pero da igual, me lo va a pegar en Dispatch, que sí los entiende. Sin embargo, cuando me los pega Lance Center Pro dentro de Dispatch, no se ejecutan. O sea, se ejecutan nada más que cuando los ejecutas a través del teclado, digamos. Claro. Resumiendo, esa es la explicación. Sí, sí. Pero bueno, esto es creatividad, es imaginación, es todo lo que tengas necesidades. Esto, el Lance Center Pro, recomiendo TextExpander, recomiendo Hazel, recomiendo Automator, recomiendo Keyboard Maestro, todo esto, porque realmente si tienes tiempo, tienes interés, vas a expresar tu creatividad, vas a adaptar a tus necesidades, todo eso son soluciones fantásticas, o sea, no puedo más que recomendarlas. Nos tenemos que poner de acuerdo con las etiquetas que vamos a utilizar para esto en el blog, pues yo sé que esto va a originar una serie de posts, supongo, en el futuro. Sí, hay que intentar catalogar esas cosas, aunque estén diseminadas por varios sitios, es interesante que esté catalogado para mí mismo, te digo yo, porque muchas veces yo acudo a las cosas que yo he escrito. Por ejemplo, lo hago mucho en domótica, porque a veces tienes que hacer cosas que, si bien son lógicas y las terminas haciendo sin muchos problemas, cuando echas la mirada atrás ya no te acuerdas. Entonces lo dejo donde puedo documentado porque me sirve mucho, ¿no? Entonces es un poco... habrás leído el post de Asier que ha sacado, creo, ayer. He leído interesantísimo el que lo pondremos en el post de este audio, donde, a modo de introducción, donde viene a explicar todo lo que hemos explicado aquí. Estupendo. Y además, digamos, lo que adelanta para el futuro va a ser muy interesante también en esa serie de posts que va a crear sobre esto. Así que vamos a remitirlo a la gente de este post porque explica muy bien. Lo que intentaremos hacer nosotros es contar, digamos, casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, necesidades, ¿cómo las hemos resuelto, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de WhatsApp, las preguntas que haya o los comentarios o los aportes que pueda haber, bueno, pues aquí en los comentarios, incluso en el blog de Asier, cuando haya algo allí, puede decir, intentar que las cosas estén en algún sitio. Si alguien se anima a hacer su flujo de trabajo y los quiere compartir, pues no sé, en su blog, en su Tumblr, en donde sea. Es decir, la idea de esto es compartirlo y que no solamente nos encontremos páginas, pues yo, por ejemplo, ayer cuando estaba buscando, páginas en portugués, porque era lo que había y había que tirar de traductor o prescindir de él para enterarse de lo que había que hacer, o que no sean siempre páginas inglesa o un post ahí un poco raro de la última versión de Launch Center con cosas que no funcionaban, como por ejemplo fue el que yo encontré en Mac Stories sobre esto de WhatsApp, que no funcionaba, es decir, sencillamente no funcionaba, y hasta que tuve que cambiar un poco la URL hasta que conseguí hacerlo funcionar. Es decir, yo creo que esas vueltas que damos, si explicamos cómo las hacemos y las compartimos, pues al final mucha más gente puede sacar provecho de ello. Lo que sí recomendaría es lo siguiente, es decir, eso funciona a base de lo que tú me comentaste el otro día, es totalmente cierto, ensayo-error. Es decir, voy a probar esto y lo pruebas y te das cuenta de que no funciona y que te da un error, y entonces empiezas a investigar a ver dónde tengo el fallo en la URL, qué es lo que pasa, por qué no funciona, hasta que consigues, cambias algo y funciona, y vuelves a cambiar una cosa mínimamente y no te funciona, no entiendes por qué y tienes que investigar por qué. Bueno, entonces, eso en el iPhone, que es donde yo lo hago, porque no lo tengo en el iPad, porque es el iPad 1, pues a veces puede resultar repetir lo mismo, de copiar un trozo de URL, adaptarlo a lo tuyo, puede resultar muy pesado cuando lo has hecho 10, 15 veces seguidas, ¿no? Y cuando tienes la vista cada día peor, como la tengo yo, puede resultar complicado. Entonces, lo que sí recomendaría es tener una herramienta para construir tus URLs en el Mac y pasarlas al iPhone. Puede ser muy interesante. Yo sé que usas un portapapeles que permite hacer eso, cuyo nombre no recuerdo. Y yo te recordaré ahora. Se llama Command C. Vale, eso no lo he probado y es lo que me queda. He visto la necesidad todos estos días al hacer esas URLs largas, hombre, de poder componerlas en el Mac y pasarlas al iPhone, porque digo, si no es una locura. Cuéntame cómo lo haces con eso. Esta era una de las aplicaciones de las que te quería hablar el otro día y nos quedamos sin tiempo, como casi hoy. Y Comanse, pues nada, lo que hace es simplemente es ser un portapapeles. Básicamente tienes un cliente que te instalas en Mac, que es gratuito, y después tienes el mismo cliente en iPhone. Y básicamente, pues lo que hace es que una vez que los tienes emparejados, va siguiendo el FAQ que tiene la misma aplicación y te dice, haz esto, haz lo otro y se emparejan. Y básicamente, cuando yo quiero mandar algo que copio en el Mac, al iPhone, pues me voy a la barrita de menú, selecciono el dispositivo, que puede ser el mío, puede ser el de Gema. Cuando Gema me dice, mándame no sé qué, se lo mando directamente por aquí, cuando es una URL o alguna cosa de esta. Y así lo tiene ella directamente en su portapapeles. Entonces simplemente lo que hago es esto, selecciono el dispositivo, doy a intro y lo envía. Si falla, pues a lo mejor me toca lanzar manualmente la aplicación en el iPhone, porque ya no esté en segundo plano ejecutándose. Y ya está. Es decir, no es más complicado que vale, eso. Vale, pues esa es la herramienta que voy a usar, porque evidentemente cuando son URLs complicadas, donde, ya te digo, ves peor que en un iMac, para corregirlas, para introducir algún cambio que sea más rápido, es interesante tener una herramienta de estas. Además que lo que hacía era eso. Igual copiaba un trozo de la URL que no me había funcionado en el teléfono, la pasaba otra vez al Mac, le cambiaba algo, volvía otra vez de vuelta y así adelante y atrás lo hice. Está esta versión que es de pago, y después hay otra aplicación que se llama Drop Copy, que es parecida, siendo distinta, es parecida. Hay versiones gratuitas de tanto la versión de escritorio de Mac como la versión de iPhone, y es perfectamente usable. Entonces, cualquiera de las dos te puede valer. Sabes que Comanse la tienes en cuenta. Sí, me imagino que hay otras maneras de, incluso por Dropbox se me ocurre, en fin, hay muchas maneras de pasar información, hay que encontrar la que nos guste más, porque en este caso concreto es interesante hacerlo el, así. El tema está en que Comanse permite hacer magia con las URLs, entonces el día que quiera o tenga necesidad de hacer alguna cosa y haya que meter a Comanse por medio, pues podrás hacer quizá alguna cosa más. Entonces, perfecto. En principio, esa es una opción. Y había otra aplicación de la que yo te quería hablar, que no me dio tiempo el otro día y seguramente no has probado, que se llama Unread. No la he probado, has acertado plenamente. Felipe. Muy bien, muy bien. Yo sé que tú sigues con tu puñalito clavado en el corazón. Sabes que soy lento, que a veces me tienes que repetir las cosas muchas veces. Yo sé que termino entrando por el aro. Flipboard ha hecho mucho daño en ti, ha dejado huella en ti. Pero pues yo creo que Unread es el nuevo paradigma de aplicación que me encanta. Y en la que frecuentemente me encuentro en ella haciendo cosas que a lo mejor antes hacía en otras o buscando en otras cosas que hago en ella. Me explico. Unread ha conseguido que yo tenga un cliente de lectura de RSS en el que leo realmente rápido. Es decir, ha hecho que el Reader no esté en la pantalla principal de mi iPhone. Ha hecho que esté en una carpeta de ya la volveré a usar más adelante por si acaso. O sea, me resisto a desinstalarla. Pero me hace la lectura de feeds muy fácil, es compatible con Fieldy, con algunos servicios de estos de pago. Y bueno, el tema de que es compatible con Fieldy me permite personalizar cuatro cositas, que son realmente cuatro, no son más, pero realmente no necesito más. Y tengo una lista en la que hago scroll y voy viendo titulares, lo cual me permite tener imágenes o no, pero me permite hacer un scroll y una lectura rapidísima de noticias. Me permite marcar, cuando por ejemplo voy haciendo scroll en esta lista, para marcar como leído, puedo deslizando un dedo, decir, quiero que marque como leído todo lo que está hacia arriba, desde donde estoy, o hacia abajo, desde donde estoy. Digamos que la interfaz está más adaptada a tus necesidades, digamos. La interfaz es una delicia porque con un dedo, deslizando a un lado y a otro, tengo todas las opciones. Y me encuentro, por ejemplo, en otras aplicaciones en las que intento deslizar un dedo, pero no, me tengo que ir arriba a la izquierda para ir atrás, a la flechita de ir atrás. Y con esto no, con esto simplemente vas deslizando con el dedo y arriba y abajo. Y te digo, me encuentro muy cómodo. Yo creo que tendrías que darle un ojo, sobre todo para incluso para leer. Vale, pero leer noticias está bien como tal, para salvarte alguna. Hay que replantearse las cosas. Al hilo de lo que decíamos el otro día, es verdad que es una necesidad muchas veces. Esta es una de ellas. Otra es, yo era digo, era ya el año pasado, era un firme defensor de Goodreader, lo hemos hablado aquí muchas veces, una aplicación es feo como la parte de atrás de una nevera, Philippe. Pero es verdad que es feo, y el problema no es que fuera feo, sino que no ha evolucionado nada en ese aspecto. Nada, se ha quedado anclado en esa fealdad y no se ha movido. Probé en su día Documents, que me pareció interesante, pero creo que la última actualización es soberbia. No sé si lo has probado. Sí, sí. Apenas lo he toqueteado un poco. Y pero aún... realmente voy a aparcar ya definitivamente Goodreader, porque creo que Documents no hay nada que haga Goodreader que no haga Documents. Más bien al revés. Y sobre todo la interfaz es una cosa... no es que sea espectacular, es que es lo normal, digamos, esperable en una aplicación de este tipo, ¿no? Que viene a ser pues un gestor de archivos, digamos, en iOS, y que te permite hacer muchas cosas, leer un PDF, leer un libro, componer o abrir un archivo de texto, comprimir, descomprimir, meter archivos en carpetas, bajártelos desde el navegador, todas esas cosas que hace Goodreader desde siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, he podido editar feeds, subir podcast, claro, cosas de estas, en verano, de estas cosas que haces en verano. Eso es. Pero con Documents lo recomiendo porque realmente la interfaz es lo mínimo que se puede esperar de una aplicación de este tipo, ¿no? En el año 2014. Quiero decir que Goodreader necesita un poco de esfuerzo, un poco de dedicación a la interfaz, ¿no? Yo abandono Goodreader, aquí lo digo, anuncio. Lo instalé cuando anunciaron que se había actualizado y demás, y lo volví a instalar, lo volví a tener y lo desinstalé. Porque no. O sea, porque es que no. O sea, es que no. Era como. Es como cuando voy al trabajo y veías un ordenador de estos con Windows NT, sí, sí. Windows 95, y dices, ¡ay! ¡Ay, esto qué es! Así pues que es necesario igual. A veces replantearse hasta los cimientos, ¿no? Que tenemos, porque a veces es para mejorar, ¿no? Y eso. Bueno, pues nos hemos ido a más de una hora, me parece, ¿no? Sí, esto se va a convertir en una costumbre, pero bueno. Siempre me quedan temas en el tintero por los que preguntarte. Ya te preguntaré por todos estos talleres molones del Guncan a los que vas. No has visto ninguno últimamente. Bueno, el de domótica, siento comunicarte que te has perdido algo que desde mi punto de vista humilde y totalmente falto de objetividad, eso es un monumento taller, un monumento. Gema está es el que está más contenta que yo no haya visto. Gema es el que y el que espera que el vídeo tarde mucho y que no pueda yo descargarlo ni verlo bien. Realmente para mí ha sido fantástico, y la próxima del próximo sábado, que es sobre impresión 3D, de la que yo tengo alguna información, creo que va a ser espectacular también. O sea que no. Yo es que, sabes que ese ha sido un tema que hemos tenido ahí clavado como una espinita, que hemos intentado sacar, pero que al final ha sido totalmente imposible hablar aquí sobre ello, hablar con alguien que nos explicara esto. Pero bueno, espero que me lo cuentes tú en un próximo episodio. Sí, pues lo hablaremos, porque realmente es un tema apasionante, lo de la impresión 3D, y creo que nos va a cambiar la vida a todos esto, ¿no? En fin, pues te iré contando, pero cuando salgan esos vídeos no te los pierdas, porque realmente el de domótica, si lo tienes que ver a escondidas, lo ves a escondidas, pero no lo tienes que ver. No, pero ya casi prefiero verlo, o sea, aguantar el chaparrón, verlo con Gema y ya que sepa lo que viene. Entonces, así no me ahorro contárselo yo. Se lo cuenta un señor en la pantalla de la tele. Fantástico. Bueno, Manolo, espero que grabemos pronto. Yo ahora tengo unas semanas complicadas, pero intentaremos, como siempre, sacar algún momento. El olor de las tortitas me reclama, Philippe. Esto ha sido una vuelta Perfecto. A casa. Hemos vuelto a grabar con Skype. Esperemos que esto salga bien. Sí, tengo que decir que me había acostumbrado tanto a verte cuando hablamos que se me ha hecho muy raro hoy. Muy raro, pero vale. Pero ¿por qué no hemos puesto la cámara, Philippe? Esto no tiene cámara. Pero es Skype, no sé yo si tendrá... Claro, ¿no? Que tiene vídeo. Yo aquí estoy en vídeo. Ah, sí, tú estás. Saludándote, Philippe. Mi pobre conexión no sé si aguantaría tanto ancho, tanto consumo, bueno, de ancho de banda. Me consuelo viendo una foto tuya de tus early 20s. cambias avatar. Venga, Manolo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.